Gracias por escuchar el Noticiero Popular en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org. Bueno, sin decir más, empecemos con las notas del día de hoy. Ataques mortales dentro de Gaza, nota de Los Angeles Times. En el centro de Gaza, al menos 13 personas murieron en 3 ataques aéreos israelíes que alcanzaron campos de refugiados durante la noche del sábado, según funcionarios de salud palestinos, mientras las conversaciones de alto al fuego en el Cairo parecían avanzar. 3 niños y una mujer se encontraban entre los muertos en los campos de refugiados de Nuseirat y Bureij, según equipos de ambulancias palestinas que transportaron los cuerpos al cercano hospital de los mártires de Al-Aqsa. Los periodistas de la prensa asociada contaron 13 cadáveres en el hospital. Y anteriormente un equipo médico dio luz a un bebé vivo de una mujer palestina muerta en un ataque aéreo que alcanzó su casa en Nuseirat el jueves por la noche. Ola Al-Kurt, de 25 años, murió junto con otras 6 personas en la explosión, pero los trabajadores de emergencia lo llevaron de urgencia al hospital Al-Abda en el norte de Gaza con la esperanza de salvar al bebé. Horas más tarde, los médicos dijeron a la AP que había nacido un niño. El recién nacido está estable, pero ha sufrido escasez de oxígeno y ha sido colocado en una incubadora, dijo el viernes el doctor Khalil Dagran. El marido y su familiar de Al-Kurt sobrevivieron al ataque de ayer, mientras que todos los demás murieron, dijo el sábado a la AP Majid Al-Kurt, primo de la mujer fallecida. El bebé goza de buena salud, según lo que dijeron los médicos, dijo. La guerra en Gaza ha matado a más de 38.900 personas, según el Ministerio de Salud del territorio costero palestino, y ha desplazado a la mayor parte de sus 2.3 millones de habitantes, así como ha provocado una hambruna generalizada. Mientras tanto, sigue el malestar en el Banco Oeste, en la ocupada Cisjordania. El Ministerio de Salud palestino dijo que las fuerzas israelíes mataron a tiros a un hombre de 20 años el viernes por la noche. Al comentar sobre el tiroteo, el ejército israelí dijo que sus fuerzas abrieron fuego contra un grupo de palestinos que arrojaban piedras a las tropas israelíes en la ciudad de Beit Umar. Un testigo dijo que el hombre, Ibrahim Sakek, no estuvo directamente involucrado en los enfrentamientos y estaba ahí parado cerca. Sakek, cito, solo los miró y le dispararon en la cabeza. Lo recogí de aquí y lo llevé a la clínica, dijo Tare Abu Hashem. El sábado Hamas identificó a Sakek como uno de sus miembros. La violencia ha aumentado en el territorio desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas. Al menos 577 palestinos en Cisjordania han muerto por fuego israelí desde entonces, según el Ministerio de Salud con sede en Ramallah, que rastrea las muertes palestinas. Nota de Los Angeles Times y los periodistas de la prensa asociada Al-Haq Surafa y Jeffrey informaron desde Sana, Deir, Al-Bala, Franja de Gaza y Ramallah, Cisjordania, respectivamente. El presidente Biden no buscará la reelección. Joe Biden se retira de la carrera presidencial. Joe Biden anunció el domingo que retira su candidatura a la reelección y dio su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, así como anunció que no busca la reelección en una carta publicada en su cuenta de oficial de X. Biden dijo que hablará con la nación a finales de esta semana y proporcionará más detalles. Y aquí hay una cita: ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente, escribió Biden. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. El anuncio de Biden remata semanas de preocupación sobre la resistencia y las capacidades mentales del presidente de 81 años y del escepticismo sobre su capacidad para hacer campaña eficazmente contra Trump y gobernar el país durante otros 4 años. También es probable que la decisión de Biden plantee dudas sobre su capacidad para cumplir con los deberes de la presidencia durante el resto de su mandato. Es la primera vez en décadas que un presidente de Estados Unidos se retira de una carrera por la reelección, evocando recuerdos del presidente Lyndon Johnson, que decidió no buscar un segundo mandato en 1968. Aunque la decisión de Biden llega meses más tarde en la campaña que el anuncio de Johnson. También es el más reciente acontecimiento impactante en una campaña política muy cargada que ha incluido un atentado contra la vida de Trump, pero ni siquiera el intento de asesinato y su efecto tumultuoso en la carrera pudieron detener la pérdida de apoyo que Biden enfrentaba entre los demócratas del Congreso, que estaban cada vez más convencidos que de continuar Biden sería una derrota en noviembre. Nota de CNN. Respalda Biden a Kamala Harris como candidata presidencial. El presidente Joe Biden ha apoyado a su vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial del Partido Demócrata a las elecciones del 5 de noviembre, después de anunciar su retirada de la carrera electoral. Y acá hay una cita, dice: hoy quiero ofrecer mi apoyo y respaldo absoluto a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es el momento de unirse y derrotar a Trump. Hagámoslo, ha publicado Biden en su cuenta en la red social X. El mensaje destaca que su primera decisión como candidato de 2020 fue elegir a Harris como candidata a vicepresidenta y ha sido la mejor decisión que he tomado, dijo. El mensaje comienza recordando su decisión de retirarse de la carrera presidencial, como hemos informado en la nota anterior. Bombs dropped from war planes, heartbreak, fear and pain, yet hope still remains, a small smoldering flame. Children of Gaza, you deserve more. Yo me llamo Adam y lancé esas canciones usando el nombre Mr. Madam Adam. El proyecto se llama Songs for Gaza o Canciones para Gaza. Empecé este proyecto hace unos meses cuando escribí la última canción del disco Children of Gaza o Los Niños de Gaza. No puedo creer el número de jóvenes que Israel ha matado en los últimos 9 meses. Cuando la escribí, acabamos de pasar alrededor de 2,000 niños asesinados. Como maestro, mi trabajo es enseñar, guiar y cuidar a los jóvenes, y me rompe el corazón que mi país esté ayudando a Israel, un país con tanta indiferencia al sufrimiento de los niños, con tanta indiferencia a las vidas de los niños. Ahora estamos más cerca de 20,000 niños asesinados, con miles más heridos, atrapados debajo del escombro o vueltos huérfanos. En febrero empecé a conectarme con gente de Gaza y me impactó mucho conocer a personas intentando sobrevivir a este genocidio. La mayoría han perdido amigos o familia en los últimos 9 meses. He podido hablar con unos y otros me mandan mensajes, pero ya los considero mis amigos y me preocupo por su seguridad y sus vidas. Siempre me gusta usar la música para capturar ideas o emociones importantes o fuertes. Un día empecé con la línea Ibrahim the Architect y me salió casi toda la canción. escribí las demás canciones en unas semanas y quería usar esas canciones para compartir sus experiencias e intentar ayudarles con sus esfuerzos para GoFundMe. Hay 9 canciones, pero la mayoría solo son de como 2 minutos, entonces el disco es solo como 20 minutos. La primera canción se llama Song for Duha, o Canción para Duha, y trata de mi amiga Duha. Duha couldn't sleep that night. The bombs kept falling, so she held her children tight. Es maestra que tiene casi 30 años y es madre de 2 hijos. Es una de las primeras palestinas con quien me conecté en febrero. Recibieron suficiente plata para cruzar a Egipto, pero el mismo día en que iban a salir es cuando Israel empezó su ataque en Rafah y no pudieron cruzar. Ahora están desplazados viviendo en una tienda de acampar. La canción intenta capturar cómo es ser madre durante este genocidio e intentar proteger a sus hijos. La segunda canción se llama Ahmed's Hands, o Las Manos de Ahmed, y trata de un artista que tiene alrededor de 25 años. Ahmed's hands carry what they can. He walked the bloodstained land past the few houses that still stand. Es hermano mayor y su hermano menor tiene como 5 años. La canción intenta capturar el dolor de ser artista y sufrir tantos crímenes contra la humanidad, lo difícil de cuidar a un niño tan joven durante una guerra tan violenta y peligrosa. Ahmed ha diseñado varias piezas que comparten su experiencia de ser desplazado y atrapado por un muro, y puede encontrar su arte en Instagram. La tercera canción se llama Song for Rushdie, o Canción para Rushdie. Rushdie's a fine student, but he's not graduating this year. 'Cause they bombed his school and his hospital, and now he's fled home, I fear. Es estudiante y quiere ser doctor de farmacia y vivía en Rafah. La canción trata de su experiencia de ser estudiante durante esta guerra genocidial, donde han destruido a la mayoría de las universidades, donde han matado a muchos profesores y estudiantes. Rushdie también cuidaba a unos gatitos y tuvo que dejarlos en su casa cuando el ejército de Israel empezó su ataque en Rafah. Ahora vive en una tienda de acampar con su familia. Quieren cruzar la frontera y buscar una vida mejor donde pueden curarse del trauma del genocidio. La cuarta canción se llama Ibrahim the Architect, o Ibrahim el Arquitecto. Es del norte de Gaza y tiene como 30 años. Ibrahim the Architect, his home a few stories tall. With his wife and kids. Destruyeron su apartamento hace meses y ha sido desplazado varias veces con su esposa y su hijo de 2 años. Quiere quedarse en Gaza con su familia, pero tienen un PayPal donde pueden donar fondos si quieren ayudar a su familia a sobrevivir y construir su casa de nuevo cuando termine la guerra. La quinta canción se llama Canción para Atef. Atef es músico también y toca la guitarra y daba clases de música. Atef, he had to leave his guitar. Al principio de la guerra destruyeron al edificio donde trabajaba y también a su casa. Entonces perdió sus guitarras y ha sido desplazado varias veces viviendo en una tienda de acampar. Por no tener sus guitarras, no tiene una forma importante para expresarse. Quiere ayuda para poder escapar de Gaza. La próxima canción se llama El Dr. Mohammed y trabaja en un UCI en Gaza. En noviembre, Israel dañó a su casa en un ataque aéreo y quedó herida su hija de 15 meses de edad. Dr. Mohammed held his child. She'd been brought into the ICU crying. She'd been injured in an airstrike. Mohammed estaba trabajando en el hospital, pero llegó su hija llorando con una herida en su cabeza. Su esposa y su hija recibieron permiso para viajar a Turquía para recibir tratamiento mejor sin el peligro de la guerra. Mohammed se quedó en Gaza trabajando y cuidando a los pacientes. Cada día hay gente herida o asesinado en su hospital. La próxima canción se llama Canción de Khaled y es un hombre gay que conocí hace unas semanas. Quiere escaparse de Gaza para poder vivir sin esconder su verdadero ser. Khaled kept himself in the closet. It was easier that way. But he longed for the freedom to travel. En noviembre mataron a su mamá y su hermano menor. Hace unas semanas mataron a un primo y otro primo que se quedó herido, pero hace unos días se murió a causa de sus heridas. Esa canción trata de cómo es ser gay en Gaza y no poder expresarse, pero también lo más importante del genocidio y que no sabe si va a sobrevivir las próximas semanas o meses. La penúltima canción se llama Canción para Amir. Amir es el hijo de Duha de la primera canción y tiene 7 años y le gusta mucho aprender e ir a la escuela, pero no ha podido asistir desde octubre. Le encanta practicar inglés y le gustaría jugar en la nieve un día y construir un hombre de nieve. Esa canción la escribí para Duha para cantar a Amir. Duha couldn't sleep that night. The bombs kept falling, so she held her children tight. She asked God, why is this my... Intenta comunicar lo difícil que es cuidar a un niño cuando cada día hay más ataques, pero también ofrecerle un poco de esperanza. Y la última canción es Children of Gaza o Los Niños de Gaza, y ya expliqué un poco de esta canción. Pues he estado muy enojado y muy triste por casi un año ya viendo la violencia que mi presidente y muchos políticos defienden. Quiero ayudar a nuevos amigos a compartir sus historias y recibir más fondos para ayudarlos. Esas canciones me ayudan a expresar las emociones muy fuertes que he sentido en los últimos meses, conociendo a tantas personas en peligro cada día. Si quieren ayudar a estas personas, cada persona tiene un GoFundMe o otro link en mi Linktree, menos Atef. Para Atef pueden mandar fondos a un cuento de Venmo de @DunyaRamadan. Si quieren escuchar a las canciones, ya están en todos los servicios de streaming como Spotify, YouTube, Apple Music. Y los artistas, los músicos no recibimos mucho dinero de estos servicios de streaming, pero lo que gano voy a dar a las familias, y también pueden dar directamente a sus enlaces de GoFundMe. Y si la gente puede usarlos como en videos de TikTok o en Instagram, y creo que quizá eso sería una manera mejor de intentar recibir fondos. Si muchas personas usan las canciones en sus videos, creo que así podría recibir más dinero que solo de streaming. Pero soy artista independiente y no tengo tanta experiencia en esa parte. Y para conocer más el proyecto de Canciones por Gaza, el artista nos ha invitado a escuchar más a las canciones y conocer a las familias en su página de Linktree, que es @mr.madamadam, que es el Linktree de @mrmadamadam. Sin mantenerse actualizado sobre las vacunas COVID, una infección reciente puede hacer que el cuerpo reaccione fuertemente a las subvariantes FLIRT, que son dominantes en todo el país. Dice, ha evolucionado mucho y el cuerpo dice, cito, Dios mío, ¿qué es esto que estoy viendo?, dijo Ching Hong. La lógica es muy similar a la de la vacuna contra la gripe, que se formulan cada año con la esperanza de preparar el sistema contra las versiones circulantes dominantes de este virus. Durante la semana que terminó el sábado, se estima que el 70%, 70.5% de las muestras de COVID en todo el país eran de la subvariante FLIRT, oficialmente conocidas como KP3, KP2, KP11, frente al 54.9% del mes anterior. Se estima que otra subvariante estrechamente relacionada, la LB1, se comprende el 14.9% de los especímenes. La inmunidad previa derivada de antiguas vacunas puede ser un buen trabajo de protección contra enfermedades graves, pero sin una vacuna actualizada, dijo el doctor Ching Hong, el sistema inmunológico probablemente no podrá detener el virus en su camino ni neutralizarlo tan pronto como entre, porque se ve, está muy diferente antes de aparecer en la memoria, en la inmunidad. Y añadió, este virus está infectando células felizmente mientras el cuerpo intenta utilizar la memoria actual para producir nuevas células inmunes. E incluso para los adultos que están al día con sus vacunas contra el COVID, ha pasado casi un año desde la última vacuna y la eficacia se debilita con el tiempo. Un informe publicado en febrero por los CDC encontró que la vacuna 2023-2024 proporcionó alrededor de un 54% más de protección contra enfermedades sintomáticas en comparación con no recibir la vacuna. Las vacunas siguen brindando protección contra la hospitalización y la muerte. Aquellos que no han recibido una vacuna en el último año deberían pensar en vacunarse, especialmente si son mayores y tienen el sistema inmunológico comprometido, dijo el doctor Ching Hong. Se siguen reportando cientos de muertes por COVID a nivel nacional cada semana, siendo las personas mayores y las personas inmunocomprometidas las que corren mayor riesgo. Y los CDC recomendarán que todas las personas mayores de 6 meses obtengan la versión 2024-2025. Un buen momento para conseguirlo es en octubre, afirmó el doctor Ching Hong. Ching Hong dijo que incluso a los trabajadores de la salud se les debe recordar los protocolos adecuados del control de infecciones por COVID, como la importancia de hacerse pruebas cuando están enfermos e informar la enfermedad al empleador. Es como si todo el mundo pareciera pensar que el COVID es simplemente normal, dijo Ching Hong, pero tomar medidas sensatas como no ir a trabajar cuando se está enfermo, usar una mascarilla cerca de personas enfermas y hacerse pruebas cuando hay síntomas puede marcar una gran diferencia a la hora de limitar la propagación del virus. Nota de Los Angeles Times. Inmigrantes alistan la salida de una caravana en la frontera México con Guatemala. Nota de La Jornada. Cientos de migrantes aguardan la salida de la nueva caravana el domingo del poblado guatemalteco de Tecún Umán, de acuerdo a una convocatoria de redes sociales. En el lado mexicano, los extranjeros mantenían un campamento a las márgenes del río Suchiate, donde esperan ser trasladados en autobuses por parte del Instituto Nacional de Migración, pero algunos llevan más de 2 semanas varados, por lo que han decidido sumarse al nuevo éxodo migratorio. Y aquí hay una cita, dice, todo mundo habla de la caravana, si pasan por aquí, también nos vamos, dijo la venezolana Marielis Rodríguez. La mujer contó que tiene enferma a su pequeño de 1 año de edad y que está desesperada por salir de la frontera, donde lleva 15 días durmiendo en el suelo con otros 8 miembros de su familia, entre ellos 11 menores de edad. La situación, dijo, es terrorífica. Hay noches que toca salir corriendo por la lluvia y la crecida del río. Vive uno con miedo. Por las noches escuchan disparos, añadió la mujer, que descansaba sobre un cartón en la tierra. A Rodríguez y a su familia les urge llegar a la frontera con Estados Unidos antes de noviembre porque temen que de ganar Donald Trump la presidencia podría cerrarse. Juan Ramírez, también de Venezuela, lamentó la falta de ayuda humanitaria en el campamento, donde se estima que hay unos 2,000 migrantes varados. Dice, aquí hay enfermos, mujeres embarazadas, no tenemos qué comer, estamos a puro pan y agua, dijo. El hombre viaja con su esposa, sus 2 pequeños, y comentó que también se sumaría a la caravana porque temen ir solos por las carreteras ante el temor de asaltos y secuestros. El venezolano Jan Anaya explicó que en su país la vida ya no es posible porque el salario mínimo no alcanza ni para comer, dijo. Lo que te pagan no alcanza para nada. Lo que ganas en un mes solo te alcanza para una semana de comida. No puedes hacer nada más, dijo. Y de acuerdo a convocatoria en redes sociales, la nueva caravana migrante saldría el domingo 21 de julio a primera hora del poblado de Tecún Umán, Guatemala, y cruzaría en primera instancia al municipio de Suchiate antes de seguir hacia Tapachula, Chiapas. De acuerdo a activistas de derechos humanos, la convocatoria es orgánica entre los propios extranjeros ante la desesperación por la falta de respuesta a trámites por parte de las autoridades migratorias. Nota de la jornada. Y en el caso de Ayotzinapa, los padres de los 43 aún analizan el reporte que les entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esta es una nota de la jornada. Dice, las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa aún analizan el reporte sobre el caso que el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, les entregó en su reunión más reciente, por lo que señalaron que no será hasta que se reúna la mayoría de padres y madres de los jóvenes el 26 de julio próximo, que fijen una postura sobre su contenido. El documento fechado el 8 de julio y publicado por La Jornada, el jefe de ejecutivo sostiene que hasta el momento no se ha encontrado, cito, absolutamente nada sobre la participación directa de integrantes del ejército en el crimen de Iguala. Asimismo, reitera que se ha respondido a las demandas de reportes y folios militares que las familias han solicitado. Además, advierte que, cito, es el momento de revisar el comportamiento de quienes han conducido las exigencias de supuesta justicia, sobre todo sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias. Se buscó a las familias para conocer su opinión. Cristina Bautista, madre de Benjamín Asencio, indicó que todavía no hay una postura conjunta, ya que el tema será evaluado en una reunión del 26 de julio, en el contexto de la marcha por los 118 meses de la desaparición de los jóvenes en Iguala, Guerrero, y dijo, nosotros necesitamos reunirnos y tener todo en conjunto. Todavía no hablamos entre todos y debemos tener una posición uniforme, dijo. Y sin embargo, las familias han sostenido en diversas ocasiones que elementos del ejército estuvieron involucrados en lo sucedido la noche de Iguala y que la Secretaría de la Defensa se ha negado a proporcionar información, particularmente 800 folios que podrían contener datos importantes para la investigación. Asimismo, han reiterado su confianza y respaldo a las organizaciones que los acompañan e incluso han pedido que regrese el grupo interdisciplinario de expertos independientes que terminó su actuación en julio de 2023. Las familias y el jefe del Ejecutivo tienen programada otra reunión, la tercera del año, en el Palacio Nacional para el próximo 29 de julio, a la que asistirá también Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa. Nota de la jornada. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer. Mujer estadounidense fue liberada después de 43 años en prisión por un crimen que no cometió. Esta nota de La Opinión. Sandra Gemme tenía 20 años cuando fue condenada a cadena perpetua. Recibió la sentencia en noviembre de 1980, luego de que fuera declarada culpable de asesinar a puñaladas a Patricia Jeschek, una empleada de una biblioteca en Missouri, Estados Unidos. Pero no había pruebas que la vincularan con el crimen, más allá de una confesión que Gemme hizo bajo sedación intensa en un hospital psiquiátrico, según se encontró en una revisión de su caso. Ahora Gemme tiene 64 años y sus representantes dicen que cumplió la condena injusta más larga conocida contra una mujer en la historia de Estados Unidos. El equipo legal de la organización Innocence Project, Proyecto Inocencia, que tomó su caso, dijo que están agradecidos porque Gemme finalmente se reunió con su familia y cito, y seguirán luchando para limpiar su nombre. Pues si bien ya no está en prisión, su caso aún está en revisión. El fallo original de 118 páginas del juez del Tribunal de Circuito Ryan Horseman, que anuló su condena y que se produjo el pasado 14 de junio, dice que los abogados de Gemme tenían pruebas claras de su inocencia, incluidas algunas que no fueron entregadas a su equipo defensor en su momento adecuado. Dice, este tribunal considera que la totalidad de las pruebas respaldan la conclusión de inocencia real, concluyó el juez Horseman. La revisión del caso encontró que la policía local ignoró pruebas que apuntaban directamente a uno de sus propios agentes, Michael Holman, quien luego fue a prisión por otro delito y murió en 2015. La camioneta de Holman fue vista en la zona el día del asesinato. Su coartada no pudo ser más corroborada y utilizó la tarjeta de crédito de la víctima, Patricia Jeschke, después de afirmar que la encontró en una zanja. En la casa de Holman también se encontraron un par de aretes de oro distintivos identificados por el padre de Jeschke. Nada de eso fue revelado al equipo de defensa de la Gemme en ese momento, según la revisión. Jaime fue interrogada varias veces por la policía bajo la influencia de medicamentos antipsicóticos y un potente sedante, después de haber sido internada involuntariamente en un hospital psiquiátrico. Se supo que Jaime recibió tratamiento psiquiátrico ocasional desde los 12 años. Y en el interrogatorio sus respuestas eran monosilábicas y no era totalmente consciente de lo que estaba pasando, según mostraron los documentos judiciales. En ocasiones apenas podía mantener la cabeza erguida y sentía dolores debido a espasmos musculares, un efecto secundario de los medicamentos. La revisión del juez Horstmann señaló que ninguna evidencia forense vinculaba a Jaime con el asesinato. No tenía ningún motivo y no hubo testigos que la vincularan con el crimen. Bueno, Sandra Jaime finalmente salió de prisión el pasado 19 de julio y se reunió con su familia en un parque cercano donde abrazó a su hermana, a su hija y a su nieta. Su padre había sido hospitalizado y estaba recibiendo cuidados paliativos esa semana. Su equipo legal dijo que planeaba visitarlo tan pronto como pudiera. De ahora en adelante, Jaime vivirá con su hermana, según informó el medio de Kansas City Star. Y el abogado defensor, Sean O'Brien, le dijo ese mismo medio que Jaime necesitará ayuda porque ha pasado la mayor parte de su vida en prisión sin derecho a recibir seguridad social. Nota de la opinión. Y los vendedores ambulantes en Los Ángeles se anotan una victoria. Ahora pueden vender donde sea. Esto logran un acuerdo que elimina las zonas restringidas para sus ventas en la ciudad de Los Ángeles y que les quiten las multas. Esta nota de la opinión. Los vendedores ambulantes se anotaron una victoria al llegar a un acuerdo con la ciudad de Los Ángeles para cerrar una demanda contra las zonas de restricción para vender en la calle, lo cual significa que ahora prácticamente podrán vender donde sea sin restricciones, siempre y cuando cumplan con los reglamentos de salud, otras regulaciones y no invadan la propiedad privada. Y aquí hay una cita de Merlin Alvarado y dice: se acabaron las prohibiciones y los vendedores quedamos reivindicados. Ella es una vendedora ambulante de frutas originaria de Honduras, quien fue parte de la demanda. Señaló que además de atender a sus clientes, administrar sus negocios y mantener a sus familias, están listos para trabajar con el municipio para que su programa de venta ambulante sea lo más exitoso posible. Y dice, la venta ambulante es una de las grandes tradiciones y recursos de nuestra ciudad y esperamos ser plenamente reconocidos por nuestro papel como cuidadores y contribuyentes de la comunidad, dijo. El acuerdo legal logró poner fin a las zonas prohibidas para vender a lo largo de la ciudad, incluso cerca de los swap meets, farmers markets, escuelas y eventos temporales. Al mismo tiempo ordena que se devuelva a los vendedores el monto de las multas que les aplicaron. Esta victoria se logró gracias a una demanda entablada por 2 vendedores y 3 grupos comunitarios que desafiaba las restricciones a la venta impuesta por la ciudad de Los Ángeles. Los vendedores ambulantes Merlina Alvarado y Ruth Monroy, junto con 3 organizaciones no lucrativas, Community Power Collective, East Los Ángeles Community Corporation y también la Inclusive Action for the City, entablaron la demanda a finales de 2022, alegando que las restricciones de la ciudad de Los Ángeles violaban la ley de California, la SB 946, que legalizó que las ventas ambulantes se dieran a nivel estatal. Y a principios de este año, en respuesta a la demanda de los vendedores, la ciudad votó a favor de eliminar sus 7 zonas de prohibición de venta, ya que las consideraba violaciones a la ley estatal. Luego el acuerdo alcanzado pone fin a las prohibiciones ilegales de venta que quedaron en la ciudad, incluidos los requisitos de distanciamiento excesivo hacia los SOATMITs, los mercados de agricultores y las escuelas, y compensa a los vendedores que recibieron multas costosas e injustificados. Y los demandantes están representados por Public Counsel, Western Center on Law and Poverty y el bufete de abogados Arnold Porter, ya que las consideraron violaciones a la ley estatal. Merlin dijo que lo que motivó a la demanda fue que las autoridades de la ciudad de Los Ángeles les comenzaron a mandar multas durante la pandemia, y esto fue lo que dijo. Con este acuerdo celebramos que no hay imposibles para los vendedores ambulantes, porque somos una clase obrera como los jornaleros y tenemos derechos. Esto abre una plataforma para que los vendedores de todo el condado se organicen y luchen por sus derechos. Nota de la opinión. Abre en mí la voluntad. Te busco aquí, te busco allá donde hay heridas, vida amarga, odio, esperanza. Has de saber lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan parar. Enciende la llama en la oscuridad y voy buscando enlazada a otras manos. Y vamos, vamos, vamos, vamos, rompiendo hoy las paredes que nos quieren atrapar, enredar para agotarnos más. No descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. Hasta encontrarnos. No descansaremos hasta encontrarnos. Hasta encontrarnos. Hasta encontrarnos. Te busco aquí, te busco allá donde hay heridas, vida amarga, odio, esperanza. Haces saber a lo lejos que te busco, no hay piedras ni muros que me hagan parar. Hace confiar en el amor que me entregaste. Él enciende la llama en la oscuridad y voy buscando enlazada a otras manos. Y vamos, vamos, vamos, vamos, rompiendo hoy las paredes que nos quieren atrapar, enredar para agotarnos más. No descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. No descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. Hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos. Bueno, y esto es muy importante, es una invitación y también un recordatorio para la Asamblea Popular para el Voto Migrante, que se está llevando a cabo aquí en Santa Ana. Es un proceso en el que todos debemos participar. Está organizado por Familias de Santa Ana para Elecciones Justas. Y bueno, se llevará a cabo este sábado 27 de julio de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Latino Health Access, con la dirección 450 West de la calle 4. El Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Ana está en el proceso de seleccionar director de la Comisión de Supervisión de la Policía de Santa Ana. Nota del Register de Orange County. El Consejo Municipal de Santa Ana está en el proceso de seleccionar un director de supervisión de la Policía de Santa Ana que sea independiente, dijeron funcionarios de la ciudad. La ciudad emitió una solicitud abierta de propuestas para el puesto y recibió 5, según Ekins. Ekins, que es el portavoz de la ciudad. La alcaldesa Valerie Amezcua confirmó que la ciudad avanza con el proceso de contratación de un director. Y los concejales Hernández, Jonathan Hernández y Benjamín Vázquez dijeron que no tenían información actualizada sobre el proceso de contratación, pero dijeron que le habían brindado al personal sus opiniones sobre sus candidatos preferidos. Y aquí hay una cita de Jonathan Hernández, cito: "Hay una multitud de solicitantes, cada uno con sus propias habilidades únicas, con sus propias experiencias profesionales únicas. Pero necesitamos un director de supervisión independiente que esté comprometido con la supervisión", dijo Hernández. "Quien sea contratado para el puesto dependerá directamente del Consejo Municipal, no del jefe de policía o del administrador de la ciudad", dijeron anteriormente los funcionarios. Carlos Perea, que es comisionado de esta comisión de supervisión, dijo que tiene entendido que el consejo enviará a los 3 candidatos principales para el puesto de director para la consideración de la comisión y hará una recomendación al consejo para una decisión final. Aún persisten otras cuestiones sobre la transparencia y la independencia de la comisión, dijo Perea. A principios de este mes, los funcionarios de policía negaron una solicitud de registros públicos presentada por el Orange County Register para ver las quejas presentadas a la comisión. Perea dijo que todavía está buscando claridad sobre qué es un registro público y quién o qué departamento puede tomar esa decisión. Y aquí hay una cita de Perea, dice: "La cuestión principal desde que fui nombrado miembro de la comisión ha sido garantizar que los residentes tengan transparencia y confianza en esta comisión para hacer su trabajo de ser un organismo de control independiente de la policía. Y ha sido frustrante tener que lidiar con la forma en que la comisión no ha podido hacer plenamente su trabajo", dijo Perea. "Siento que no le hace ningún favor a los residentes de la ciudad ni a quienes presionaron para que se rindieran cuentas". Notas de el Register del Condado de Orange. Y esta nota del Register del Condado de Orange habla del panel de supervisión de la policía que se preocupa por la independencia. La comisión aún no puede abordar las quejas de los ciudadanos. Esta nota de Destino Torres nos dice que las quejas presentadas ante la Comisión de Supervisión de la Policía de Santa Ana van al Departamento de Policía de la Ciudad para su revisión e investigación, lo que genera dudas sobre cuán independiente es la libertad de actuar de la comisión. La comisión fue creada en 2022 por el ayuntamiento con el propósito de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, así como la confianza del público en el Departamento de Policía de Santa Ana. La comisión, que sus miembros fueron finalizados a fines del año pasado y pasaron la primera parte de 2024 entrenándose, la comisión es entonces responsable de revisar las políticas y procedimientos del departamento, así también como las quejas de la comunidad sobre presunta mala conducta de la policía. Un director de supervisión independiente será responsable de realizar las investigaciones que los comisionados decidan realizar después de recibir las quejas de los residentes o los informes sobre el uso de la fuerza. Sin embargo, al no haber ningún director independiente contratado por el ayuntamiento todavía, la comisión no puede completar gran parte de su misión. Mientras tanto, las denuncias de los ciudadanos al portal público de la comisión, que se lanzó en marzo, están en la cola de investigaciones del Departamento de Policía de Santa Ana. El comandante de la policía, Jorge López, dijo a los comisionados en su reunión del 11 de julio, cito, que tengan la seguridad de que se están trabajando en las denuncias, dijo. Y la comisionada Evangeline Romsky dijo, entonces, ¿cuál es nuestro papel? Quizás entonces no entienda bien nuestro papel. ¿Qué estoy entendiendo mal?, dijo. Hasta la reunión más reciente, los comisionados no habían visto ninguna de las quejas ciudadanas que ya habían sido presentadas a través del portal debido a problemas técnicos que dijeron funcionarios anteriormente. Y la comisión ha comenzado a recibir las denuncias, ya sea recogiendo una copia física en el ayuntamiento o entregándolas en las reuniones de la comisión. Pero a estas alturas no pueden hacer nada más que leerlas porque no hay ningún director designado todavía. Y la comisionada Amalia Mejía dijo que le preocupa que representantes de la policía estén recibiendo y revisando las denuncias presentadas ante la comisión independiente y dijo que el problema no es solo la falta de un director del grupo. Y dijo Mejía, y cito, no importa si tenemos nuestro director independiente o no. Ellos, la Policía de Santa Ana, están legalmente obligados a investigar algo de lo que tienen información, que es la parte que es preocupante. También es preocupante que tengan acceso a él. La investigación debe ser completamente independiente para que realmente podamos tener pruebas. ¿Cómo sabemos que las cosas no han cambiado? Mejía dijo que no tiene sentido que la comisión y el departamento de policía realicen el mismo trabajo. El comisionado Carlos Perea dijo, y cito, si se pretendía que ambas entidades hicieran investigaciones separadas y paralelas, la efectividad de la comisión de control policial se debilita. Y aquí hay una cita, dice, no creo que el consejo tuviera la intención de que la Comisión de Supervisión de la Policía estuviera en desventaja en comparación con la revisión interna del Departamento de Policía, dijo Perea. Lo que más me preocupa es que si el Departamento de Policía llega a conclusiones a través de sus investigaciones internas ante la Comisión de Supervisión Policial, eso esencialmente socava la investigación que podríamos hacer por nuestra parte. Es necesario que haya controles y equilibrios en cuanto al poder que ejercen los departamentos de policía, dijo el concejal Jonathan Hernández. El portal de la comisión fue creado como una alternativa al proceso de denuncias de la policía de Santa Ana, con el objetivo de que los vecinos pudieran presentar una denuncia con la idea de que una entidad independiente la revisara, dijo Jonathan Hernández. Y bueno, Jonathan también dijo, está absolutamente roto si, como miembros del público, presentamos quejas ante una comisión de supervisión independiente y terminan en manos de la policía antes de que sean examinadas. Eso es una violación de la confianza pública. Es una mala política, dijo Hernández. ¿Cómo vas a presentar una denuncia contra un oficial de forma independiente, esperando que haya privacidad? Y luego eso terminará en manos de los policías que le estás pidiendo a la ciudad que investigue. También el concejal Benjamín Vázquez dijo que quiere que la comisión pueda investigar las quejas lo antes posible, antes de que los casos comiencen a acumularse. Y cito, espero que el departamento de policía coopere completamente con el comité de supervisión y no se esconda diciendo, y cito, no podemos dar la información porque está bajo una investigación en curso, dijo Vázquez. Tendrá que haber supervisión sobre esta comisión de supervisión policial. Tendremos que asegurarnos de que sea fiel a lo que pedimos, que saquemos a la luz toda la verdad y que el público se sienta seguro de lo que está sucediendo aquí y que tenga confianza en la Comisión de Supervisión Policial para que pueda tener confianza en su departamento de policía. El bolero de México y Cuba para el mundo llega al Palacio de Bellas Artes. Esta nota nos habla del gran evento que se llevó a cabo en Bellas Artes el día de ayer, el sábado. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en el marco de la inscripción binacional del bolero entre México y Cuba a la lista representativa del patrimonio cultural de la humanidad, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, presentaron el concierto La Fiesta del Bolero de México y Cuba para el Mundo este sábado 20 de julio a las 7 de la tarde en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Como todo mundo sabe, el bolero es uno de los géneros musicales más representativos de México y de Cuba, y surgió a finales del siglo XIX en la isla del Caribe. Después llegó a costas mexicanas, lo que le ha permitido ser parte de la vida de generaciones que se desenvuelven con melodías de amor, de nostalgia, y también establece lazos culturales entre Cuba y México. Ante esta importancia, el 5 de diciembre de 2023, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural de la UNESCO inscribió al bolero en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que le llaman PCI de la humanidad. Esta inscripción es un esfuerzo binacional entre México y Cuba, que es un resultado del acercamiento entre ambos países logrado en 2019 para tal fin a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Ministerio de Cultura de Cuba, en colaboración con la Embajada de México en Cuba y las y los portadores de ambos países. Y para conmemorar este esfuerzo, la Secretaría de Cultura de México presentó el concierto La Fiesta del Bolero de México y Cuba para el Mundo, que fue realmente un espectáculo que reunió diferentes exponentes mexicanos y cubanos y que disfrutamos los que tuvimos la oportunidad de verlo en el Canal 11 y el Canal 22 aquí en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de ver todo el programa y la verdad me sentí muy orgullosa, lo disfruté mucho. El programa contó con la interpretación de Eugenia León, Regina Orozco, Tania Libertad, Argelia Fragoso, Pepe Rivero, Jorge Coque Muñiz, Carlos Cuevas, las hermanas García, Eduardo Sosa, los Macorinos, los Miranda, Yair Alcalá, Sergio Farías, la Sonora Santanera y el trío de los Panchos, el actual. Y bueno, fue muy, muy emocionante ver también la participación de Marisol, interpretando con la Sonora Santanera esta noche, así como la participación, por supuesto, de la Orquesta Sinfónica, la Escuela Carlos Chávez y el Mariachi 2000 de Cuthberto Pérez. Bueno, esto no sé si está en el YouTube, pero fue digno de celebrar el bolero y la colaboración entre Cuba y México. El evento se estaba viendo a través de las fronteras en Cuba y aquí en Estados Unidos a través del YouTube y del Canal 22 y el Canal 11. El público pudo disfrutar este evento en vivo, en televisión, como decía, en televisión abierta a través del Canal 22. Además, diversas televisoras de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México se unieron a esta transmisión. Y bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar melodías que son inolvidables y clásicas de este género. Y bueno, nos recuerda que aquí en el Centro Cultural de México nos damos a la tarea de recordar los boleros cada año. Y pues estemos pendientes para Noche de Boleros de este año en el Centro Cultural de México. Gracias. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Taller Artesanal y Cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión contamos con la colaboración de nuestro amigo artesano Simón Castro Hernández, que él va a platicar sobre su trayectoria como maestro artesano. Pero antes de continuar, como siempre, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros amigos, hermanos paisanos que viven del otro lado de la frontera y también en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también, pues, como siempre, también agradecer mucho a Radio Santa Ana por permitirnos compartir la historia en voz de en este caso, del maestro artesano Simón Castro Hernández. Maestro, para nosotros es un orgullo tenerte aquí y quisiera que nos hicieras el favor de contar tu trayectoria como maestro artesano desde tus inicios hasta la fecha. Muchas gracias, les agradezco la invitación. Pues dado mi inicio más que nada en esto del arte del barro, pues inicié a los 9 años. Yo inicié igual ayudándole a mi papá. Él ayudaba en otro taller y pues ahí me llevaba y ahí inicié. Después trabajé con uno de mis tíos, que él fue el que estuve más tiempo en su taller y de ahí ya conseguí, yo me puse en mi taller como a los 18, 19 años, yo ya estaba trabajando aparte, independiente. Entonces de ahí, más que nada ha sido... Desde los 9 años iniciaste jugando, más o menos, ¿no? Sí, que estaban preparando el barro, uno se metía ahí como jugando. Uno inicia así como que, pues no sabemos si realmente le va a interesar o no. Claro. Pero con el transcurso del tiempo, o a lo mejor la misma situación nos hace... Y también que nos tiene que gustar más que nada, ¿no? Claro. Entonces ahora pues ya no lo veo así como juego, es un arte. Claro. Un arte. Ajá. Y es una forma de vivir. Claro, sí, es de donde... Sí, de donde generas el dinero para la familia, ¿no? Exacto, sí. Ajá. Sí. Y después de tener ya tu taller en forma independiente, ¿cómo fue después tu historia como maestro artesano? Pues ha sido, a veces digo, un poco complicada por lo mismo, ¿no? Pero muy bonita, ¿por qué? Porque ahora, pues, digamos, yo he enseñado también a varias personas y pues me da gusto ahora que ya algunos tienen también su propio taller. Entonces, me siento contento, tranquilo y creo que a mí me dieron la oportunidad de enseñar y yo, ¿por qué no tengo que darle la oportunidad a otras personas? Pues sí, porque ahorita en la actualidad también hay pocos compañeros, no compañeros, sino hay poca gente que se interesa sobre el barro, ¿verdad? Sí. Son pocos los amigos que les gusta. Sí, que realmente les gusta y que lo ejerce bien, ¿no? Porque, sí. Digo que hay que darles oportunidad también a la juventud, hay que aprovechar también sus inquietudes que tienen, porque traen muy buenas inquietudes, ¿no? Y dones que tienen, ¿verdad? Para progresar, para que este arte no se pierda más que nada, ¿no? Pues sí, porque muchos talleres familiares, pues, se mueve el titular y ya no hay quien continúe con su obra, ¿verdad? Sí, es a lo que uno muchas veces a lo mejor le teme, ¿no? De que dices, pues a lo mejor eres un maestro bueno y todo lo que quieras, pero si no hay quien te siga en la propia familia, pues bueno. Pero pues sí, siempre hay alguien que aprende de cada taller, creo yo. Y maestro Simón, ¿y en tu taller, aparte de ti, quién trabaja? ¿O quién te ayuda? Me ayuda a trabajar mi esposa, que ella también, de cuando nos casamos para acá, yo le enseñé a decorar. Ahora ella es la que decora. Una de mis hijas, tengo dos. Una que me ayuda en el taller, la otra ya se casó, pues las dos ejercen el mismo arte, ¿sí? Trabajan y decoran. Por ese lado, pues yo creo que estás tranquilo, ¿no? De que va a haber continuidad, ¿sí? En tu trabajo, ¿sí? Aunque ya no estemos. Sí, claro, yo ahorita ya, digamos, yo soy como soy la tercera generación, ellos serían como la cuarta generación. Y sí, se les interesa mucho el trabajo y pues decoran también bonito. Sí, porque aparte de que les gusta, pues nosotros como artesanos, pues es un orgullo, ¿no? Porque a base del barro, pues hemos salido adelante y nos ha dado para muchas satisfacciones. Sí, ¿verdad? Muchos beneficios. Muchos beneficios también. Tenemos que saberlos aprovechar en su momento. Cuando llegamos a ser una pieza buena y llegamos a resultar con algún premio, pues creo que es el mayor beneficio para nuestra obra, ¿no? Sí, y hablando de premios, hablando de concursos, ¿sí has participado en varios concursos o no? Sí, claro que sí. He ganado segundo, tercer lugar ahí en el Premio Nacional de la Cerámica, en el Árbol de la Vida. También hemos obtenido premios de nacimientos. Sí, hemos tenido varios reconocimientos y diplomas que hemos ganado. ¿Y cómo ves, maestro Simón, cómo ves actualmente la situación para el artesano? Pues yo la veo un poquito complicada, ¿no? Aparte porque, le digo, nos hace falta muchas veces el apoyo, ¿no? A lo mejor de nuestras autoridades, que nos hagan publicidad, a lo mejor, ¿no? Nada más. Ya lo demás nosotros nos encargamos de hacer nuestras buenas obras, porque pues Metepec es reconocido por el Árbol de la Vida, entonces no dejarlo caer, siempre estar sacando algo nuevo, algo diferente. Pues sí, porque aquí en Metepec hay muchos compañeros que son muy reconocidos, pero poco se sabe de la gente que no ha ganado nada también y que está atrás de estas gentes que tienen muchos reconocimientos, ¿no? ¿Qué comentas sobre estos compañeros que nadie sabe de ellos? Eso es a lo que yo siempre he dicho, ¿no? De que tenemos que darle oportunidad a los jóvenes y tenemos que, nosotros si no tenemos apoyo de otros lados, pues nosotros mismos tratar de apoyarlos y echarle la manita. A nosotros un día nos echaron la mano, ¿por qué nosotros no? Apoyarlos luego precisamente para que el arte no se pierda. Es la juventud, es la que pues viene fuerte también, ¿no? Y hay que apoyarlos. Sí, aparte eso trae nuevas ideas, ¿verdad? Y sí. Yo creo que un asunto importante es pues organizarlos, ¿verdad? Para que ellos hagan lo que nosotros no hemos hecho actualmente, ¿no? Una organización. Ajá. Para defender nuestros derechos. Sí, exacto, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Verdad? Sí, pues te digo, para que logren también sus propias retos, no sé, se podría decir, ¿no? O sea, que salgan adelante también, porque muchas veces son los menos reconocidos, son los que trabajan más. Entonces, ¿por qué no darles también su reconocimiento a ellos, no? Sí, yo creo que sería justo, ¿no? También ellos que supieran quiénes son y la labor tan importante que hacen atrás de los famosos, ¿no? De los importantes. Sí, sí. Sí, pues está bien la plática, joven Simón. Pero por falta de tiempo pues no podemos extendernos un poquito más. Entonces pues yo aquí nosotros los artesanos, voy a hablar así en forma general de nosotros los artesanos, pues estamos agradecidos al Centro Cultural del Centro Cultural de México aquí allá en Santa Ana y también a Radio Santa Ana, porque es un medio para darle difusión a nuestros compañeros artesanos y pues estamos muy agradecidos con los que he platicado y se han hecho las pláticas aquí los medios pues están agradecidos porque pues es la primera ocasión que se les da difusión a su trabajo fuera de aquí de Metepec. Entonces pues estamos agradecidos y en lo personal pues más porque yo soy el intermediario, se puede decir, para hacer llegar estas pláticas. Bueno, pues para terminar, pues como siempre, pues, ahora sí en estas fechas desearles un feliz año nuevo, que ya la semana que entra, ya esta semana ya empieza, y pues que nos vaya bien a todos, que tengamos principalmente mucha salud y trabajo y bendiciones para que nos vaya bien a todos, maestro. No, pues muchas gracias, que agradecerle a usted, maestro Beto, y también A los paisanos que nos hacen el favor de ver. Nos hacen el favor de ver y que pues tengan un inicio de año. Que pues, muchas gracias. Que nos vaya bien a todos, ¿verdad? Vaya bien a todos. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Adiós. Huatlastoli, Yeniki, Muchin, Teoyot, Sitlaltin, Tonati, Iwan, Metzli, Muchin, Tlacayot. Neyol menotzalistli, guangueli, camatilistli, ayoc monesi, imon pescapan. Y cuatlastolli tieniki, mochi llamantlin semanahuac, peoat, atoyat, yolcame, huautin huanchiwi, tlayoc monenlilo, ayoc motenegualo, tlachialistica y huancaquilistica, ayoc moneni. Ixcuatlactoli yeniki, semihcac motzahuan ovian altepepan intlanesilot, inquixouayan, inyetlamahuisoloc setica, mochimani, yoli tlaltipac. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo. Una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron o alcanzará.